Hoy transito tristemente entre cristales que se han roto. He asesinado gritos solo para ver tu rostro. No cometí delitos, fui bendito en la inmundicia. Bordeando el límite humano, evité aquellas delicias que sin duda la malicia procrea para el desvío de mi ser espiritual y así ganar el desafío. Pero aunque esté mal herido, no hay renuncia ni tropiezo hasta el último latido que se cruza en el silencio. Vagué entre desiertos y agoté todo el brebaje, el néctar de mi alegría que me guiaba en este viaje. Naufragio entre grandes mares, se llevaron mi entusiasmo, causando en mi malestares que por ende dejan rasgo hacia el gusto amargo de un largo recuerdo ingrato. Un trato que no es digno de un destino insensato. Me arrastré sobre las brasas y se quemó mi esperanza. Me encontré con jaguares que rasgaron mi confianza, pero un viejo cangrejo me dijo que si la luna ilumina mi travesía podría tener fortuna. Así que continué, no decaí ni me contraje. Prometí que tus pies serían mi último paisaje. Volé sobre humildes ráfagas que me ayudaron a llegar a la cúspide de un monte de cigarros. Vi horizontes que por un milagro pude alcanzar, a balanzarme a la conquista de un motivo en especial. Penurias tuve que pasar y hacer de tripas corazón, mientras te trepan en la espalda el vacío y la desazón. Pero la fuerte razón que hay detrás de este gran intento me nutre de valor para seguir este trayecto. Tropecé con mil defectos que creía estaba lejos, y solo eran espejos que daban con mi reflejo. En caminatas nocturnas me topé con una espada, y como una catarata inundó lo que quedaba de mi amor y mi querencia, de mi júbilo y destreza, dejando por consecuencia una sólida tristeza. Le regalé a un lonco el oído y mi gusto para pagar a un tronco el motivo de su disgusto. Tuve que empeñar mi vista, mi olfato y mi tacto, y así comprar migajas que alimentaran mis actos. Me deshice de mis túnicas y avancé como pude hasta una dorada puerta que era adornada por nubes, custodiada por guardianes y una enorme estatura, tal como lo predecían las sagradas escrituras. Transité sin percatarme de ellos hasta un trono de corales y de mirra entrelazada los tesoros. Un hombre de pelo plomo me cubrió de gasas blancas. Devolvió a mí mis sentidos y cultivo en unas zanjas un par de rosas naranjas, una roja, una negra, que al contacto con la roja las naranjas desintegra. Le dije, ¿por qué me entregas acertijos cuando hoy quiero respuestas que me muestren el sentido en el que voy? Quiero saber por qué, si estaba muerto, han vuelto a llegar los hálitos. ¿Por qué no diferencio sentimientos de mis hábitos? ¿Por qué en cada ámbito el odio es mi acompañante? ¿Por qué no puedo sentir hoy como sentía antes? ¿Será que estoy distante de quien fui alguna vez y que mi carácter frío es producto de mi adultez? Así es, me dijiste, la inocencia la perdiste en tu niñez y ahora nada más te queda un cuerpo vacío y triste. Incrustó en ti el tridente del rencor y la soberbia y el temor que vuelve enferma a la gente que los observa. Desde el polvo forme ángeles de azules emociones y en baúles se les siempre sus pequeños corazones. Les cedí un albedrío libre de manipular para que así puedan tomar la decisión de continuar, de estacionarse o de seguir. Son los humanos que con actos pueden vivir o morir. Es un regalo de mi parte su vida que no domino. Solo tú puedes cambiar lo inevitable del destino, y si no encuentras en el mundo tu razón existencial, debes buscarla en tu interior y seguro la encontrarás. Y seguro la encontrarás.